esa mirada micro o desde la macro, podemos además quedarnos en la superficie de los fenómenos o tener, o poder llegar a la estructura profunda. La estructura profunda de las determinaciones serían las, algo así como las determinaciones de las determinaciones. Ya voy a ir desarrollando un poquito más esto de que trata lo profundo y lo superficial y lo profundo. En este primer apartado solamente hace la presentación. Ahora bien, cuando comienza a hablar de la naturaleza de las determinaciones, hay también una diferenciación. ¿Qué diferencia acá, Salvador? Muy bien, diferencia lo que es la decisión de la determinación. Tras la decisión, dice, hay voluntad, hay voluntariedad, ¿sí? El docente decide. Y tras la determinación hay algo así como una fatalidad. Muchas veces el docente cree estar decidiendo cuando en realidad su práctica está determinada. Además, no hay una única instancia de decisión, sino que hay distintas instancias de decisión curricular. Nosotros, si lo vemos a nivel general, podemos decir que el Consejo Federal de Cultura y Educación es una instancia de decisión. Después tenemos los ámbitos de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, que es otro ámbito de decisión. Tenemos cada una de las subsecciones, que es otro ámbito de decisión. Y tenemos el ámbito del aula, para ir desde lo más general a lo más particular. Distintas instancias de decisión curricular. Para poder tener en cuenta también esa diferencia entre decisión y determinación, ¿me van siguiendo? ¿No? Además de Andrea. Bueno, digo, tener en cuenta también esta diferencia entre decisión y determinación tiene que ver también con pensar que las determinaciones actúan juntas, ¿sí? Juntas en distintos niveles, a nivel del profesor, a nivel de los administradores o gestores o directivos, a nivel de los políticos, a nivel de los técnicos. Habría distintos niveles entre los cuales están imbricados estas determinaciones, imbricadas. Y no todas actúan en el mismo sentido, no todas tienen un sentido negativo, tienen un sentido negativo. No siempre están alineadas, es cuando ponen la contradicción. Claro, también está el ejemplo de, por ejemplo, la libertad de cátedra, ¿no? Que uno podría decir que es una determinación en sentido positivo. Pero habrá que tener en cuenta otros componentes, por ejemplo, la cultura docente, la existencia de control, la responsabilidad, si no es algo tampoco ingenuo, tiene su complejidad. Fíjense que además plantea Salvador que las determinaciones tienden a trabarse en estructuras, que pueden ser de cada nivel o entre niveles, ¿sí? Y que son las reglas que regulan esas estructuras a las que con propiedad llamamos determinaciones. Es decir, las determinaciones curriculares son reglas estructurales, son reglas reguladoras. Las determinaciones curriculares. Sí. Son reglas. Eso porque él apunta en definitiva, eso cuando va a lo profundo, a que el grado real de la determinación, a que cuál es el sentido realmente de la fatalidad con el que él empieza. Y si hay posibilidad de cambio. Sí, ¿no? Claro, sí, a través de la desconstrucción de los planes. Si no hubiera posibilidad de cambio, esas reglas serían reglas estáticas, sin embargo son reglas dinámicas. ¿Sí? Él era apunta a eso, llegar a ver que una determinación es el condicionamiento que se construyó a través de una tradición para tener la determinación. Ese es un elemento fundamental. La determinación tiene una raíz histórica, no es universal, que también lo plantea en algún momento de eso. Fíjense, cuando en el punto 2 también habla del origen de las determinaciones, porque pregunta, si las determinaciones son reglas, ¿de dónde proceden esas reglas? Bueno, para dar respuesta a esto hay que pensar en los distintos momentos de ese proceso de construcción curricular. Tampoco es que una sola persona hace currículum, decimos que son distintas las instancias. Y ese elemento que está planteado aquí también es que las determinaciones no tienen carácter universal, sino que son producto de la historia y de la composición social. Esto es un elemento fundamental. De cada momento histórico y de cada circunstancia. Otro elemento importante es que en esta selección de contenidos culturales que después van a ser transmitidos escolarmente, también hay una valoración de esos contenidos. ¿Sí? La selección y la valoración del contenido se pone en juego en las determinaciones curriculares. ¿Por qué? Porque la sociedad, en términos de dominación, selecciona los contenidos que quiere que sean transmitidos en la escuela. Y a su vez el docente valora de esa selección según su propia idea de sociedad, de estudiantes. Fíjense que en el texto se van abriendo los niveles de complejidad, tanto del proceso curricular como de las determinaciones. Es en la página 375, eso que yo les decía. Dice, por lo tanto, si decimos que la selección y valoración del conocimiento están mediadas por la transmisión, no queremos decir solo que la fase de la transmisión esté en el medio, sino que la transmisión altera y modifica tanto el conocimiento seleccionado previamente como la valoración que se hace o hará de esos conocimientos. Los seleccionados previamente y los que realmente transmite el docente. Eso lo podemos ver cuando nosotros pedimos el PCI o pedimos la planificación a la maestra. ¿Qué de esos contenidos se toma? ¿Cómo se toma? Y ¿cómo se transmite? A partir de las actividades, del tipo de texto, ¿sí? Para que lo vayan también relacionando con el trabajo de campo, no solamente con la red conceptual que tienen que hacer. Entonces, el currículum está siempre determinado. Ahora, las determinaciones que deseamos de la estructura superficial son las que constituyen una red flexible. Es decir, es una red que contiene, pero que al mismo tiempo da posibilidades de movimiento dentro de esa red. Esa red flexible que constituye entonces las estructuras superficiales está compuesta por distintos elementos. Por ejemplo, la tarea docente, las condiciones laborales, la formación del docente, todos los agentes implicados, no solamente el profesor, los directivos, los padres, los estudiantes. Lo importante de esa red, de conocer esa red, los elementos que constituyen esa red flexible, es que a partir del conocimiento de esos elementos vamos a poder analizar las estructuras superficiales, las determinaciones de estructuras superficiales. Fíjense que uno de los ejemplos que coloca aquí Sábado también es el ejemplo de las reglas de género. ¿Sí? Tenemos en general un currículum que coloca énfasis en el varón, ¿sí? Y el, eso dice especialmente para España, ¿no? En una clase social que hace referencia a la burguesía. Bueno, las reglas de género que están en el currículum también son determinaciones. Una diferenciación importante entonces la tenemos entre las determinaciones de estructura superficial y las determinaciones de estructura profunda. A su vez, dentro de las determinaciones de estructura superficial nos presentan tres tipos de determinaciones. ¿Cuáles son esos tres tipos? Bien. Las determinaciones epistemológicas, ¿a qué hacen referencia? Al orden y la forma de transmisión del conocimiento, ¿no? Y hablan del conocimiento formalizado, que en general es el modo en que se presentan los contenidos para la transmisión escolar. Y por eso habla del conocimiento formalizado. estas determinaciones estarían ligadas a las reglas propias de la construcción del conocimiento, ¿sí? Por eso son determinaciones epistemológicas. Perdón, tengo una pregunta más tarde. Sí. ¿Estas determinaciones son de la estructura superficial? Sí. ¿O afectan solamente a la superficial? Sí. Y ahora vamos a hablar de la estructura profunda. No, sí, porque si yo no entiendo eso, porque la profunda tiene que ver con lo político, lo que está más allá de la escuela, pero igual lo epistemológico puede ser solamente superficial, no tiene por detrás una tradición que... Quiero decir, ¿cómo se puede separar? ¿No? Sí, pero la superficialidad no está dada por el contenido de la determinación, sino por lo visible, por eso, por lo más por lo visible. Porque como también, por ejemplo, dentro de las determinaciones epistemológicas tenemos las determinaciones de orden psicológico, sí, que tienen que ver con cómo se aprende, ¿sí? O sea, las nociones que tienen los docentes acerca de cómo aprenden los niños, los estudiantes, ¿sí? ¿Por qué dice superficial? Porque la podemos conocer, la podemos indagar, podemos incidir sobre ella. Es más visible, como dice Andrea, ¿no? Sí, pero no es porque sean visibles y transparentes, ¿sí? Igualmente requieren de análisis. Pero son más fáciles de atacar, si querés, de indagar o de cambiar, que las de estructura profunda. Uh-huh. Las de estructura profunda requieren directamente un cambio de sistema. Claro, porque son políticas, digamos. Son políticas más económicas y empiezan las reglas de dominación, de sumisión. No, sí, está. Ahora vamos a esperarnos, pero la determinación. Entonces decíamos, las epistemológicas tienen que ver con la construcción del conocimiento mismo. A su vez, dentro de las determinaciones epistemológicas, Cavador denomina cuatro tipos de determinaciones, que están imbrincadas, ¿sí? Con las reglas puramente epistemológicas, que tienen que ver con la estructura del conocimiento, sí. Las reglas sociológicas, de cómo se puede acceder al conocimiento, las reglas psicológicas, como las personas consultan su conocimiento, y las reglas sociológicas, que deben hacer el tipo de conocimiento comunitario y el proceso de construcción individual, con la propia estructura de la sociedad y de la institución social. Todas esas reglas, nosotros podemos indagarlas en las entrevistas, pueden aparecer en las entrevistas. Eso no quiere decir que los sujetos sean conscientes de esto, ¿sí? Cuando nosotros entrevistamos a un docente, un directivo, podemos indagar acerca de cómo considera que aprenden los estudiantes, o cómo aprendió él, ¿sí? La concepción de su propio aprendizaje va a estar la primera. O en ese ámbito de socialización, cuál es la relación, los vínculos. Lo que pasa es que eso no quiere decir, digo, que el sujeto sea consciente de esas determinaciones. Claro. Dentro de las determinaciones de estructura superficial tenemos también las organizativas, ¿sí? ¿A qué hacen referencia las organizativas? A la manipulación, al modo en que se maneja el conocimiento y obedece a ciertas reglas. Es el conocimiento escolar, el conocimiento escolar es cuando ya se hace lección relacionado o decirlo a determinaciones epistemológicas para transmisión en las instituciones escolares. Sí, ahí las organizaciones tienen específicamente que ver con la organización del tiempo y del espacio. Sí. ¿Por qué organizamos la jornada completa en media jornada? ¿Por qué organizamos el tiempo en una hora de clase o en de 40 minutos? ¿Por qué nos organizamos en asignaturas? ¿Por qué en las instituciones, por lo menos de nuestro país en general, tenemos el grado en un único espacio? Los chicos no se mueven cuando van cambiando de lengua matemática, sino que tienen un único espacio, es el profesor, el docente, el maestro, el que se mueve, ¿sí? Esto tiene que ver con una determinación de tipo organizativo. ¿Cómo se organiza el conocimiento? ¿Cómo se organiza el tiempo? ¿Cómo se organizan los espacios? ¿Cómo se organizan los sujetos y los cuerpos? ¿Sí? Claro, y los recursos también. Y además fíjense que esto también es una convención. En otros países habrá otras convenciones, pero también estas determinaciones organizativas están íntimamente ligadas con las epistemológicas, porque según la noción de conocimiento que tenga, también lo voy a organizar distinto. Y ustedes vieron que la selección y organización del conocimiento la podemos hacer de diferentes maneras, ¿sí? Salieron el planteo de Dean, el planteo de Bernstein. Por último, dentro de las determinaciones de orden superficial, tenemos las determinaciones laborales. ¿A qué que hace referencia a los laborales. Cuando los productores construyen el currículum, la cantidad diaria, están obligados a actuar de ciertos modos y no de otros, con ciertas reglas. Y hay una característica específica del docente. Que todos los profesores, cuando los docentes son funcionarios, también han sido funcionarios. Sí, pero primero que funcionarios son vendedores de su fuerza de trabajo. ¿Sí? No hay que olvidar que los profesores reciben un salario y su trabajo es un trabajo remunerado. Por eso en principio plantea esto y después va a tomar la noción de funcionario de Weber. ¿Sí? Ambas dos, por un lado. Claro, ahí están las determinaciones de los condicionamientos laborales. Por un lado, como vendedor de su fuerza de trabajo, es un trabajador. Y por otro lado, en función de la definición de Weber, es un funcionario del Estado. ¿Recuerdan la definición de Weber? Hay contradicciones, ¿sí? En las determinaciones y en las reglas hay contradicciones. Ahora, estas determinaciones, decíamos, son de orden superficial, ¿sí? Estas reglas. Por abajo de esta red flexible está la estructura profunda, ¿sí? Las determinaciones de estructura profunda. Es esto que nos adelantaba Marcelo, que tiene que ver con las determinaciones políticas, sociales y económicas. Fíjense, para ir siguiendo el texto, en el punto 4, donde habla de las determinaciones de estructura profunda, dice, las que estuvimos repasando configuran estructuras superficiales, es decir, las epistemológicas, las organizativas y las laborales. Es decir, se entreteje en una red que es más o menos fácil de detectar, eso que yo te decía, Marcelo. Existen otro tipo de determinaciones que resultan más difíciles de precisar, de explicar y de comprender, que son estas de estructura profunda. Las determinaciones políticas, económicas y sociales. Construye y se constituye la regla misma con las que se ha venido construyendo y sosteniendo nuestra sociedad. O sea, como que la escuela da a la escuela la particularidad de ser recorte y algo mucho más amplio. Sí, y ahí es donde recupera también la raíz histórica de la escuela desde si quieren, la creación de los sistemas educativos nacionales, ¿sí? Donde hay reglas de dominación, de sumisión, donde hay reglas de compra y venta, de conflicto. Y acá habla de la línea marxista, cuando dice no puede estar incluido en una parte del área social, como en la escolar, porque el conflicto escolar en nuestra sociedad se constituye también en mercancía y su posesión en mecanismo de dominación, por lo que su selección, distribución y valoración se encuentran ocultamente agarrados con las mismas reglas de compra y venta, con el conflicto de la imposición. Ahí ya. Bien, ahí está clarito de dónde vienen estas determinaciones profundas. ¿Sí? Fíjense que Chabadot todo el tiempo está haciendo explícita su posición respecto de las determinaciones. Ahora, ¿qué pasa? ¿Es posible cambiar? Sí. Porque también tampoco se trata de una mirada determinista, ¿sí? Determinaciones no quiere decir determinista. Lo que pasa es que, aparte, me parece que acá hay una frase que para mí es fundamental en todo el texto. Está en la página 375. Dice, no existen determinaciones que actúen sobre el currículum. Aunque sí es correcto decir que el currículum está determinado. Este juego. Claro, no ponerlo por afuera a la determinación, sino que la determinación es parte de la construcción curricular. ¿Sí? Cuando construimos currículos, creer que tenemos determinaciones en el currículum es no darle la posibilidad a que la gente se pueda cambiar. En cambio, entender que el currículum está determinado, que tiene una construcción y que no es neutral, hace que lo que hay que hacer es conocer cuáles son esas determinaciones y cómo está determinado para poder cambiarlo. Por eso dice esta posibilidad de conocer los elementos que constituyen esta red flexible, ¿sí? Este tipo de determinaciones que son, digamos, las primeras sobre las cuales podemos incidir. ¿Querías decir algo, Mariana? Sí, lo que me parece más piola de todo lo que dice es que en realidad hay ingenuidad de supuestos según el cual en la acción escolar, que siempre se por eso mismo, puede cambiarse por completo la sociedad. Claro. O sea, la escuela no es la responsable del cambio social. No, porque aparte sería la parte social. Claro, y si hablamos de distintas instancias de decisión curricular y de determinación también, desde las aulas solamente no. Tampoco solamente del Consejo Federal de Cultura y Educación y tampoco solamente desde el Ministerio. Por eso está la complejidad también, ¿sí? Y pensar el currículum como un proceso complejo. Y la otra cuestión es que también se plantea desde el plano del discurso y de las reformas estructurales del sistema, como que a través de una escuela distinta se puede, digamos, la escuela puede llegar a ser distinta a los que se tienen, ¿no? Como que es el tema de la neutralidad de la escuela. Bueno, ahí es que en la conceptualización de determinaciones profundas estaría dando cuenta que eso no es posible. No es posible. No es posible. Porque el tema es como relacionado con la autonomía relativa a las instituciones escolares con el sector. Y respecto del cambio, entonces, ¿cuáles son? Y él habla de la posibilidades también, porque él dice que es entendible que toda organización, teniendo en cuenta como escuela, sí, se vean resistencias, porque es parte de ese cambio que uno quiere motivar. Pero dice que esas mismas resistencias son las que te motivan, las que te están dando el elemento de que es posible el cambio. Incluso si uno piensa en todas las modificaciones que hubo con la ley federal respecto de las posibilidades de cambio de la práctica docente, yo estoy encontrando, y en ese momento conocíamos entrevistas, ¿no? Por ahí mirábamos un poco más, y que el docente dice, yo sigo haciendo lo mismo de antes, en la ley federal, pero antes con la ley 1420 hacía esto y ahora lo sigo haciendo, ¿sí? Las modificaciones en qué radican, quizás el docente no es consciente de las modificaciones, ¿sí? Porque hubo modificaciones reales en términos de currículum, de prescripciones, pero en las prácticas también lleva mucho tiempo ese tipo de cambios. Lo primero para trabajar es hacerlos conscientes, ¿sí? Hacer consciente la existencia de las determinaciones y hacer consciente la posibilidad de cambio. Además, cuando plantea el cambio, fíjense que hay, también plantea el cambio externamente determinado o el cambio internamente determinado. ¿A qué hace referencia con estas dos posibilidades? Esto de lo externamente determinado, algo recién dijo Andrea, esta cuestión de que siempre hay un currículum determinado y que no hay un mecanismo causa-efecto. Dice que, bueno, que un error es considerar que existen determinaciones externas que actúan sobre el currículum y ese sí está determinado. Digamos, ahí está determinado porque hay elementos que forman una red flexible que establece los límites a los movimientos posibles. Entonces, en este caso, la determinación. Y además, estos elementos, porque cada uno de los agentes implicados está determinado porque cada uno de los agentes implicados en su construcción están implicados en la construcción permanente del currículum. Estos agentes están relacionados y sus formas, y las formas en que se relacionan, tiene que ver con los propios modos de pensar y actuar socialmente. Entonces, sí, ahí está haciendo referencia a esta constitución de la red flexible. Pero ahora, Mariana, estábamos pensando en el punto 5, que es el del cambio del currículum. Y bueno, dice que cambiar la currícula, digamos, lo pueden hacer en la medida que cambian las concepciones de la red flexible, ¿no? En el primer momento, ser consciente de esta red, o sea, conocer, sí, porque son las determinaciones. Y cambia la medida en que se van a modificar las reglas que definen la composición de esa red. Esa red sí constituye, decíamos, la estructura superficial, ¿sí? De las determinaciones, o las determinaciones de estructura superficial. Ahora, cuando hablamos de cambio, el cambio externamente determinado, claro, tiene que ver justamente con eso, no, con los procedimientos de selección del conocimiento, ¿sí? De cómo se seleccionan, cómo se transmiten, cómo se valoran, cuáles son las reglas que regulan estas transmisiones. En cambio, el cambio internamente determinado tiene que ver con las pautas de funcionamiento escolar. ¿Sí? ¿Cómo podemos en cada escuela empezar a pensar el cambio? Y por último, este elemento que también referíamos recién, que es la posibilidad de resistir, ¿no? Fíjense que planteé igual el sábado, o sea, que todas las organizaciones tienden a ser conservadoras, ¿sí? Y a retener, digamos, el sistema de normas que las componen. Pero igualmente, aunque las organizaciones tienden a ser conservadoras, todo cambio también tiende a generar resistencia. Y esas resistencias también operan como determinaciones del cambio. Este planteo general, lo que tiene que quedar claro es el concepto de las determinaciones curriculares, ¿sí? Como estas determinaciones que ponen límite a las posibilidades de actuación curricular. Tiene que quedar claro la noción de currículum como un proceso complejo, ¿sí? Y tiene que quedar en claro que estas determinaciones son reglas, que las podemos reconocer como reglas de estructura superficial o como reglas de estructura profunda. ¿Cuáles constituyen una red flexible, más fáciles de cambiar? Las de estructura superficial. ¿Cuáles son aquellas más complejas que tienen que ver con los sistemas de dominación y, diríamos, con el sistema capitalista? Las reglas de estructura profunda. ¿Sí? Digo para que tengan esta idea general para cuando vayan a tener una segunda o la tercera lectura de este texto y puedan incluirlo en el mapa conceptual o en la red conceptual que van a trabajar. ¿Sí? Los que no pudieron leer el texto, ¿pueden tener una visión global con esto que estuvimos repasando? ¿Sí? Me preocupa porque, bueno, como justamente el miércoles ya tienen que entregar, porque ustedes saben que siempre está la posibilidad de volver sobre el texto y volver a explicar y volver a pensar juntos. ¿Sí? Digo, de acá a 15 días lo podemos volver a ver, pero para que lo tengan claro para ahora, para el miércoles, o para mañana cuando se tienen que sentar a hacer la red. Vamos a hacer esto. Tengo algunos fragmentos para trabajar. De Beltrán Salvador y de Beltrán Salvador con Martín Alonso, que es otro profesor español que trabaja en el tema de currículum y de la organización escolar. Vamos a trabajar en pequeños grupos y ahí podemos volver a revisar la conceptualización que recién tiene. ¿Acá? Yo tengo para hacer 8 grupos, 8 materiales. Hoy son menos, pero me voy a llamar un poco de señalar aspectos a tener en cuenta en la comprensión de la enseñanza en la escuela primaria. Si esa sería una consigna a nivel general. No, lo puede marcar. Y la segunda cuestión sería relacionar con las determinaciones, cuando sea posible, ¿sí? Con las determinaciones curriculares. Establecer vínculos con las determinaciones curriculares. Bueno, nos damos 20 minutos para hacer este trabajo, no es algo muy largo, pero requiere por ahí de una lectura más detallada. Hablamos transformación de subjetividades, de sus identidades sociales, todo lo cual no puede lograr más que la identificación a grupos de individuos y proyectos. El individuo no se refiere sino a una unidad que puede ser diferenciada en el seno de un conjunto cuyos elementos son otros individuos formalmente semejantes. Bueno, es una unidad, es el individuo como una unidad. ¿Puede ser que tengamos aspecto diferente? ¿Sí? Bueno, creo que la palabra del individuo quiere decir esa simbología, no es la unidad. Lo invisible, digamos. Lo que diferencia a un individuo de otro es la posibilidad física de destacarlo del conjunto T, junto a otros con quienes comparte esa condición interna. Su identidad radica en aspectos formales. Para que cada uno de estos individuos llegue a ser el mismo que tiene en común y lo que lo diferencia del resto es preciso que se construya una identidad, una que se construya. Que sea capaz de reconocer los límites trazados entre él mismo y nosotros. Cuando alguien se reconoce que uno está diferenciando su respuesta de aquellos otros o aquellos otros de los que se sabe diferente. La construcción de la propia identidad es simultánea a la construcción de la alteridad y un ser. Solo al costo de su sinceridad se ofrecen los espacios compartidos entre la identidad de la gente y otros. Por lo tanto, el aprendizaje de la diferencia supone al mismo tiempo que una identidad que participa en su propio cuerpo, una identidad colectiva. Desde el negocio va muy bien. Eso puede participar. Por lo tanto, la aprendizaje de por eso quiere decir también aprendizaje de la experiencia de normas o regulaciones que afectan a todos aquellos con quienes comparto esa identidad colectiva, con quienes tengo algo en común con mi comunidad. Al reconocer mi miembro de una comunidad, de una identidad más amplia y individual, acepto aceptarme a la norma que conforma a esa comunidad. Me convierto en sujeto en una doble acepción, porque hago mía la norma como sujeta y porque al hacerla mía mi bloque de capacidad para transformarla. Ser ciudadano, miembro de una ciudad, de una polis, significa aceptar las normas de convivencia de esa comunidad política, que no es por cuanto reconoce la existencia de otros, aunque les niega el derecho a modificarla, a tomar su parte en lo común que no constituye. Es decir, ser ciudadano es participar activamente. La participación general de la política implica la creación, por primera vez en la historia, de un espacio público. El aprendizaje de la ciudadanía es el de la participación y el encargo y el intento de enseñanza de la tarea política. La igualdad del ciudadano es una igualdad ante la ley. Pero la ausencia es mucho más que eso. Esta igualdad se resume no en el hecho de otorgar derechos iguales a todos, sino en la participación generativa en los recursos públicos. Esta participación no está ligada a la por el contrario, está activamente limitada por reglas formales, así como por el hecho de la forma. Según el derecho ateniense, un ciudadano que se negara a tomar partido de derechos civiles que quitaban la ciudad se convertía en ateniense. Es decir, que perdía sus derechos políticos. ¿Qué es lo que se llama? decisiones que se encargan de hacer. Porque en algún momento se decidió que no se trata de un suceso que pudiera quedar cerrado a su natural ocurrencia, sino que debía ser una más de las normas constitutivas de nuestra peculiar y identidad política. Se decidió que no se tratara de un suceso que pudiera quedar negado a su natural ocurrencia, sino que debía ser una más de las normas constitutivas de nuestra peculiar y identidad política. Al hacerlo así, se percibía que quedara garantizado el cumplimiento del proceso identificatorio. Pero después, eso se proponía garantizar la propia pervivencia de la comunidad con su identidad diferencial. La escuela, desde entonces, es decir, desde que se instituyó como escuela, y antes podía hablar de escuela por su infancia, pero no existía en tanto que carecía del formato institucional de mandato oficial. Es decir, aquel pedagogo que existía en antes, que dice el Caruso, el uso de la innovación del aula, qué bueno, qué buenas artistas no era un creador de identidades y peculiaridades políticas, que no estaba institucionalmente formado, además que estuviese socialmente reconocido, se adaptaba a las circunstancias, ¿sí? Porque era un pie grande. Interpelaba, pero casi interpelaba, digamos, una suerte de interpelación hacia medida. Lo cual para el momento histórico estaba bien. Como Maquiavelo con Borgia, por ejemplo. Para el momento histórico estaba bien, ¿no? Porque era un momento de concentración y de protección y cuidado de que se termine. Para ese modelo hiperconservador sabía que tenía que cuidar esto y mantener las relaciones diplomáticas con esto. Para un momento de expansión, hay que buscar la raíz en otra situación. O sea, hay que hacer raíz. Bueno, Y no en ese medio del film, hay una página así, una página de Google, y toma la especie de escribir. No la necesito, está bien, ¿no? Una aplicación de proyección. se conquista. Solo educación. Creo que está todo perdido en el Thank you. escuela fue? A ver, ¿Cuántos que se circulan? ¿Cómo la tenés? Copias, Pero también sí, a veces hay que ser respetuoso. Goya es el autor textual, el autor es todo un sistema de significación que yo no te escucho, porque está en castellano, porque esa palabra es en esa época que viene con la cosa. Terminemos la parte de esto que vamos a ver. No es más de corto tiempo, es una vida. Pretendamos que nos va a señalar. Que pretendamos dedicar a la democracia subiendo una institución que, cuanto menos, manifiesta más alto de la democracia. Por ende, necesitamos hacer posible la constitución de una misma sociedad que se considera la institución popular representa, por todo ello, aquella que hace posible la emergencia de ciudadanos, entre ellos, personas votadas por un fruto de no estar respecto al momento en el que hay que dejar a la misma, pero no se siente la misma condición. Nacional limita el ejercicio de la libertad y sujeta al ciudadano al cumplimiento de las normas comunes. Este juego entre uno y otro, ¿qué te manifiesta? ¿Qué es lo que le hagan unas cuestiones para salir? Sí, pero... ahora hay que ver el texto concreto, a ver si está bien identificado, ¿sí? A ver si es para decir, si no. ¿Cómo le cambió? No, Bueno, dice el cambio de la palabra. Lo que pasa es epistemológico, en tanto aquellos contenidos que pasan los contenidos que vinculan al sujeto a la sociedad, que lo niegan como está, que es un aire. Pues es más político. Sí, bueno, eso dice eso. Por la comunidad. Bueno, después habla de ser ciudadano, que esta es la parte que me parece más importante del texto, donde dice que ser ciudadano es participar políticamente. La participación general en la política implica la creación de un espacio público. Y ahí es donde le da la visión de la participación. No lo público como lo estatal, sino lo público como lo que le da lugar a la participación individual. Y eso, él dice que la construcción política es esa participación, esa posibilidad de participación. Por eso también la función especial es la de la construcción de la ciudadanía, ¿sí? En esto va a ser eso así continuamente, Salvador. No solo este fragmento, que no es todo el libro, que se llama Hacer Pública la Escuela, ¿no? Hacer Pública la Escuela, justamente se llama el libro. De este grupo que ustedes estaban debatiendo acá un poco también, esa idea de la política. Nosotros estábamos, en un momento, lo que más nos entretuvo fue un parrafito que dice para que la escuela pueda cumplir de manera adecuada con la transformación del individuo, debe dirigirse precisamente al mismo, con lo cual pretende negarlo con su mayor afirmación. Entonces ahí nos preguntábamos, si hay una instancia de negación, ¿qué es lo que está negando? Que hay previo... Claro, bueno, pero... digo, más allá... negar el sujeto individual para hacer creer algo, por eso, generar esa contradicción o dejar en evidencia la contradicción y que pueda ser dominado. Y esta noción de lo público, ¿no? De esta cuestión de también la escuela, digamos, sería redundante hablar de la escuela como algo político, porque ustedes creo que trabajan también en Teorías 2, el libro de Freire, la naturaleza política de la educación. Digamos, sería una redundancia, porque dentro de la noción de escuela ya hay una idea de política. Y esto de lo público va a aclarar aún más que lo público también tiene que ver con la construcción de la ciudadanía y con apropiarse de y respetar las normas y poder transformarlas. Solamente cuando las conozca y las pueda respetar, las puedo transformar, o puedo pensar en otra posibilidad distinta. Justamente también está la pregunta decía, en algunos aspectos lo tomé en cuenta en la comprensión de la enseñanza de la vida. Y en realidad, tener en cuenta que es la tensión existente, las contradicciones que crean entre lo político como una institución, en este caso, en términos como aparato ideológico del Estado, de la escuela, y el clase político también, tratar de romper con eso, político en el largo sentido, y la tensión que hay entre lo político y lo político, o este sentido de participación. Y también tenemos que ver también la construcción del sujeto como ciudadano, ¿sí? Y como sujeto político. Claro, o como sujeto consumidor, o como... pero esta ciudadano socializado, profundizar en el análisis, pero tenerlo en cuenta a la hora de hacer el trabajo de campo. Por eso también la propuesta de tomar escuelas públicas, ¿sí? Porque hay una mirada hacia lo público y hacia las escuelas gestionadas o pensadas desde las comunidades. ¿Sí? ¿Qué otro elemento de este grupo que había señalado ha marcado? Bueno, siguiendo con esto, con este tema hablamos acá de que historizar ese planteo, ¿no? Porque bueno, habrá que ver qué sujeto se construye la escuela, porque está planteado en general. Y lo relacionamos con el texto, con otro texto, con que acá está claramente manifiesta una determinación profunda, ¿no? Una determinación política que trasciende el habla y mucho más, ¿no? Que tiene que ver con la sociedad. Esa es claramente una determinación de tipo profundo, porque está la noción de ciudadano. ¿Sí? ¿Qué ciudadano en qué sistema político, económico está pensando? ¿Qué tipo de institución? Y aparte que en relación a la educación, dice que para que la educación para que haya democracia en el sentido de democrático participación, como lo toma Freire también, ¿sí? Tiene que haber educación. Entonces él dice, ¿qué educación se puede dar en una relación de relaciones de poder desiguales? Es imposible. Desde ahí estamos viendo que ni siquiera la institución cumple la función educativa para la democracia del ciudadano. No en estas nociones que está planteando Salvador, ¿sí? Ahí también está planteando la posibilidad de la transformación.

aparecían también algunas cuestiones que tienen que ver con las determinaciones laborales. Laborales. Sí, ¿no? ¿Qué encontraron ahí? Y esta cuestión de dirección, les digo, me parece, como una cuestión de... Claro, de un rol determinado y de hacerse respetar. ¿De un directivo, decimos? Claro, en cuanto a la dirección. Y no que sea un trabajo colectivo. Uh-huh. ¿Está pensado también, Salvador, tiene algunas líneas y pautas para pensar la dirección desde el punto de vista democrático? Habla de la acción del organizado o la fuerza impulsora del organizado. En realidad, el directivo debiera alentar lo organizado. Ahí en este fragmento también hay elementos para tener en cuenta a la hora de empezar las entrevistas. Si ustedes quieren, yo después les dejo los cuatro fragmentos en la fotocopiadora para que tengan todos juntos. ¿Qué otro elemento? La técnica no porque está en la determinación, sino en el énfasis que pone entre esa diferencia entre una dirección democrática o un sector técnico, ¿no? Esa es mi novia. Bueno, el fragmento que habla del proceso democrático como estrategia y como meta. ¿De qué se trata esto, del proceso democrático? Bueno, acá el autor plantea que hay una necesidad de reformular el concepto de democracia, ¿no? Y entenderlo como un procedimiento que vaya más allá de la política y de los partidos políticos. Un por esto querer politizar la escuela. Claro, que en realidad lo que se trata es de repartir poder y responsabilidades entre todos. Después plantea también un fin que dice que el fin de esta democracia a nivel de la escuela es el de vivir o convivir mejor y la necesidad de eternizar los medios para alcanzar este fin. Es decir, no esto de que todo vale. Bueno, plantea que la educación es el fin del sistema democrático y desde ahí la importancia de que exista un proyecto como instrumento de que toda institución debe estar dotada. Y desde ahí que le está puesto a presentar un proyecto educativo institucional, en el tema del famoso PEI, ¿sí? ¿Qué elementos, qué principios tendrían que guiar este proyecto? Claro, bueno, él plantea, dice que la escuela no está ajena a los vaivenes del sistema democrático. Y que muchas veces las políticas se diseñan y se aplican en contradicción con lo que sería el carácter público de los espacios educativos. Y habla de la democratización como una estrategia para abordar los problemas escolares y construir de alguna manera para la comunidad educativa. Para pensar en un proyecto educativo institucional guiado por ciertos principios, ¿no? La democracia, la libertad, la igualdad. Generando. ¿Y cómo? ¿A través de qué procedimiento pensar en este proyecto? Y eso es a través de la participación y de la asignación de responsabilidades y la supervisión de esas responsabilidades. De la participación, del debate. Sí. Del pluralismo, del voto, del pluralismo. Habla de la importancia, habla de la democracia eficaz, ¿no? Entonces dice que la legitimidad de las decisiones se construyen en eso de hacerlo entre todos, pero que a su vez tiene que también estar esto de la respuesta. que surjan a las necesidades, no la respuesta a las decisiones rápidas que puedan resolver los problemas. Ahí vuelve a insistir con la idea de colectivo docente, ¿sí? Un colectivo profesional para poder también pensar en un proyecto educativo, la cual vuelve a ser la idea de participación y de democracia, vuelve a ser la central, ¿sí? Lo que incorpora ese fragmento por ahí es la idea del proyecto educativo institucional, de los principios que guían un proyecto educativo, y esto para pensarlo en cada institución en la que ustedes van a desarrollar. Dice también que se alteran las relaciones de poder en esto de distribuir responsabilidades y de poder participar, y que esto también es un aspecto fundamental a tener en cuenta. Bueno, habla de la necesidad de reactivar los cauces de participación. Que las estrategias tienen que estar orientadas al diálogo y a la negociación, que eso va a hacer que se pueda elaborar un proyecto que esté más cohesionado con el entorno. Para eso quiero agregar también de dar tiempos institucionales en los cuales cohesionar estas ideas en común, porque si vos no tenés un discurso entre si hay esto y en el otro que salen con otra, lo mismo que te da cuando te pasa cuando vos venís con construcciones de aula acá, cuando llegas a la universidad, en el primer año, y dices, bueno, ¿ustedes qué opinan? Puedes contar las dos horas, ¿sí? Y nadie opina. Hay una construcción de la no participación que no la va a romper, que estamos en tercer año y todavía sigue existiendo, ¿no? Eso tiene que ver con propuestas de trabajo diferentes y con que no hay un proyecto único, y en el tema de la escuela tampoco hay tiempo institucionales que pueda debatirse, negociarse, no hay una determinación. Sí, claro. Hay lugar y hay posibilidades. Lo que pasa es que los vamos aceptando, entonces no se desconstruyen. Existen los tiempos mínimos. Sí, por eso, pero eso es una determinación, no es casual. Sí, sí. Sí, pero digo, que en una jornada, cada dos meses, y tengamos que discutir el proceso educativo en la escuela, o pensar en la propuesta de evaluación para la escuela, cuando todos los docentes tienen ideas de evaluación diferentes, poner en común, negociar, debatir, digo, eso lleva tiempo y además no todos tienen la posibilidad de modificar la capacidad de participar en una posición, que es la que apunta también al que tomar parte es que va a ser que vos puedes participar. Y si vos lo querés plantear y no tenés los elementos, por ejemplo, gente que no quiere o no sabe participar, por indiferencia, en eso va a insistir mucho Salvador, en la posibilidad de enseñar la participación en las escuelas, ¿sí? Enseñar mostrando cómo se participa en la lógica escolar y enseñar en la cotidianidad con las decisiones que toman, ¿sí? El colectivo docente, los padres. Bueno, ¿algún elemento más de ahí? No, fundamentalmente no. Y por último entonces el de la articulación del trabajo docente teníamos acá. Sí, acá hace referencia a la tarea del docente como el docente formando parte de un grupo mayor, tiene padres, tiene que tomar, digamos, darse cuenta, asumir la existencia, de diferentes estructuras organizativas dentro del mismo, de la misma escuela. Decíamos recién, ¿no? No todos en la escuela tienen la misma cultura de participación. Lo que dice es de la idea de que el docente tiene una tendencia a trabajar en su aula, a encerrarse, a ser individual, a ver su tarea dentro del aula, y lo que dice él es de ver la posibilidad de trabajar en equipo o él dice colegialidad. Sí, habla del concepto de colegialidad, no es solo de articulación. Él te pregunta por qué, digamos, un compañero no puede entrar al aula, observar la clase, hacer sugerencias, opinar, si el profesor dice de otra manera, ¿qué nos pasa? Que como docentes tenemos la seguridad de cerrar la puerta del aula y hacer lo que tengamos que hacer sin poder escuchar a otros, ¿sí? Compartir la práctica docente, no en el sentido de que nos va a criticar, nos va a juzgar, sino que va a colaborar, va a ayudar, va a tener una mirada distinta. Bueno, pero el sentido ese de colaboración es ajeno a la visión esa de no participación, porque el que mira y el que la critica desde el lugar de poder en el que está asumiendo la parte neutral, ¿no? Tiene que ver con esto de las culturas de participación. Ahí también es fuertemente una raíz histórica, ¿sí? De la noción de participación. o del trabajo también lo nosotros no volvemos acá a estas de criticar o de situaciones críticas, muchos no critican y no hacen situaciones críticas porque lo ven desde la relación de poder, desde que para poder criticar hay que estar por encima de él. Entonces ahí es donde no se da la participación, porque hay también una construcción diferente de lo que es la crítica y lo que significa. Criticar está pensado como lo que está mal. Claro, claro. Que para poder hacer, arriba hay que estar en el lugar del conocimiento del poder. No, es aceptar, es poder tener una mirada distinta y una posibilidad de análisis. Desde el conocimiento y del rol configurado que se representa esa persona en el grupo. Porque vos vas a ver que hay un determinismo que te dice, bueno, aquel sí quiere hacer una crítica constructiva y hay quien no. La decir, Violeta, la representación de quien opina. Claro, la representación claro, para el que está delante claro, o la representación para todo el grupo, no entendí. La representación para todo el grupo, ¿quién opina? Sí, que es esto de los que tienen la palabra asegurada y los que no. Bueno, la idea de hacer este trabajo en pequeños grupos era relacionar con el tema de las determinaciones, que por ahí salió un poquito menos, necesitan alguna lectura más en la comunidad de Llavador, e incorporar algunos elementos para el trabajo de campo. Ya lo voy a salir, ¿sí? Un rato antes, ¿sí? Porque prefiero que se vayan a trabajar el lado de todos, ¿sí? Por favor, les pido, nos volvemos a encontrar dentro de 15 días, lean los materiales de lectura, ¿sí? Lean, hagan resumen más de los textos. Y por favor, con todo el mundo dentro de 15 días, díganme que fue y habló usted con la frontera de la ciudad. Estoy muy preocupada. ¿Sí? Cuídense mucho, aquí hay gente mala, yo sé lo que le digo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Embarazada? Ah, no.